no es... ya sé por qué lo defiendo, porque como usted es rapero... No, no, pero mire que él no es rapero, él es artista pop que se ha pasado al rap y no cualquiera lo dejan meter al rap, profe. Eso tiene un cuento. Ah, mijo, cuando uno tiene payola y tiene palanca, va para adelante. Pero claro, ¿y no? Chaval. La que... como usted dice, es la industria. Es, no, pero... Se la devolví. Por fin se la pude devolver. Esa es la industria. No, pero no, es pero uno no entra a esos círculos. Es la industria. Profe. Es la industria. Pero uno no entra. No tiene defensa, me dice que la industria, pues mira. Mire, yo yo no iría a un concierto de Justin Bieber, ni loco, no, ni regalado. Se está perdiendo lo mejor de la vida, profe. Profe, vea. Es la industria. No, pero no me pico, no me pico, que tengo más. Ay, Dios mío. Ya que me llegaron, bueno, me faltaba. A ver, yo por aquí me están diciendo Paris Hilton. ¿Y Paris Hilton canta? Sí, profe. Ella ha hecho un par de canciones por ahí con DJs muy famosos. ¿Los DJs son famosos? Sí, pero entonces ella aprovecha ahí la plataforma de los DJs. Y como ella tiene mucho renombre en redes sociales. ¿Es la que siempre anda con unos perritos feos? La misma de los perritos feos. ¿Una rubia? La misma. Que el otro día. Rebecca Black. ¿Usted sabe quién es Rebecca Black? No, profe, me suena. Yo tampoco. Ah, no, pero esa no es Becky G. Rebecca Black, yo no sé. Sí, espere, Rebecca Black. Creo que sí. Búsquela ahí, rápido. Ah, no. Esta Rebecca Black es. A ver, Rebecca René Black. Cantante, compositora. Sí, está en Becky G, profe. Es puertorriqueña. No, ella es. Una neoyorquina. Ella es California, creo que dice aquí. Pero, profe, la abro. Dice California, 21 de junio de 1997, profe. Bueno, ayúdame con este. Venga Boys. Ah, claro, profe. Eso era un grupo de acá, europeo. Estos son de la música, de esa grupera. Esto es un grupo de estos del Eurodance, profe. Del pop. Estos son de los Países Bajos, de Holanda, profe. Ya. Daft and Celeste. Daft and Celeste. Uy, ese sí no lo conozco. Bueno, pues ahí nos están poniendo a patinar. Porque la gente sabe quién es el que tiene que retirar. No, Daphne and Celeste, profe. Sí, sí, ¿esos qué cantan? No sé, a ver, Daphne and Celeste. Bueno, pues ya la gente. Ya le voy contando. Debería, mire lo que dice aquí. Debería retirarse ya por cuestión de dignidad. Lisandro Mesa y Alfredo Gutiérrez ya están muy viejitos y se quedan dormidos en la tarima. Tienen que pasar a los muchachos y meterle un golpe para que se despierten el corriendo. No, muy duro, sí, profe. No, muy duro, profe. A mí sí lo dijeron el otro día, yo no, como este año no fui a Cali, sí. Que lo contrataron por ahí, el hombre que se quedó dormido. Ah. Pero yo creo que sí, ya está muy viejito. No, muy mire, aquí hay uno que dice ya está prácticamente retirado porque está muy muy enfermo. Sí. Pero ay, yo tengo la duda. Paquito. ¿Quién? Guzmán. ¿Quién? ¿Sabe cuál es Paquito Guzmán? ¿Usted qué va a saber quién es Paquito Guzmán? No, claro que sí, profe, eso es de la música. ¿Sabe quién es Paquito Guzmán? Claro, profe, el papá de Alejandra Montaner, sí. El papá de Alejandra. No, yo conozco, profe. ¿De cuál Alejandra? Sí, sí. ¿Alejandra Guzmán? Sí, claro. No, hijo, ni siquiera son de la misma nacionalidad, no tienen nada que ver. Todos los Cortés somos Guzmán. Iguales. ¿Paquito Guzmán no es mexicano? No. Ay, no. Dios. O no sabe por qué es de salsa. Ah, ya. Pues, vergüenza pública. Del puertorriqueño Frank Guzmán Heigel, más sí, conocido sí. Como Paquito Guzmán. De 25 nacido, rosas. Nacido... En 1939, uy, este ya... No, sí, que es que lo más es que la última presentación que tuvo estuvo muy mal y ya había perdido prácticamente la voz y así lo hizo. Y creo que está enfermo, pero me quedé con la duda porque al final no sé si aún vive porque estaba muy... 82 y todavía está vivo. Ah, no, profe. No, está vivo. Murió en diciembre del 2021. 9 de diciembre del 2021 murió. Ah, yo sí decía, pero bueno... Este me dio cuenta que estaba más loco. Cáncer colorrectal, dice aquí. Aquí le mandan. No, ese muchacho no está de salsa. Tranquilos. A ver, 10:51. A ver, que Wikipedia puede con todos ustedes. ¿Cómo, perdón? Que Wikipedia puede con todo, profe. No, pues sí, pero ¿qué? A ver. Ah, míreme, aquí llega uno tierno, uno tiernito, y dice: hola, soy Carlos. Ya debería retirarse el maestro Rafael Itier. La última presentación que le vi en Cali, le pusieron un asiento, de ahí movía las manitos. Ya no toca el piano. Profe, pero es que esos pianos, como dicen los cubanos, eran empingados, profe. No, venga usted. ¿Usted qué cree que lo único que ha avanzado son los conejos malos? No. A ver, los pianos de ahora de salsa no tienen nada que ver. Cajos son pianos de cola. No. Eso es que le digo. Que son No. ¿Usted te imagina uno subiendo un piano de cola a un concierto? Venga ya. No. ¿Pero sabe quién es Rafael Itier? Sí, claro, profe. El de la Puerto Rico. No, hermano. No, perdón. Usted, mire, cuando yo le pregunte por salsa, pase la vergüenza diciendo, no sé. Cuando usted me pregunta, gran combo de Puerto Rico, profe. Yo le pregunto, no sé quién es. No, yo sé quién es, profe. Estuve viendo el concierto de ellos aquí en Valencia. ¿Pero de quién? Del gran combo de Puerto Rico, profe. Ah, pues que usted mire, es que la Puerto Rican es otra. Profe, la Puerto Rican Power, profe, es otra. Sí, profe, pero vea. Suenan igualito que en el CD. Tal cual. Sí, no, claro. Por eso es que son canciones que son difíciles de hacer y uno puede sacar producción cada 2 días cuando sale. Cada vez que hay un hipo, sale una canción, profe, de reggaetón. Esa gente le pega muy fino, profe. De los mejores conciertos que me he disfrutado aquí en Valencia, a pesar de que la sala donde lo hicieron no es la mejor sala de Valencia, profe. Pero qué gente para sonar tan bueno, profe. Tal cual como en el CD. Parejito, profe. No, aquí están diciendo que cada vez que pregunte, está saliendo al aire, señor, conteste el teléfono después de las 12. Ah, bueno. Aquí le mandan a decir, y la Puerto Rican es Power. ¿No es lo que estoy diciendo? Tranquilo. Mire, si algo, le hago una recomendación al aire, para que nos vamos con el último bloque del horóscopo. Hágale, profe. Cuando no sepa de salsa, diga, hombre, profe. No, yo sé mis 2, 3. Venga. Dígame. Ese no ha ido a ningún concierto de salsa. No, sí. Le mostró la foto con Rafael Itier. Ah, ya, bueno, pero bueno. No, pero yo hago una recomendación. Cuando uno, y esto a todo el mundo, ¿no? Porque es que, que ya que la que uno no sabe, no puede decir, oye, pues paso palabras, utilizar uno de término de moda. Ya dice por acá un Jairo, debe retirarse ya Luisito Ayala. Hombre, no le pregunto quién es porque sigue en vergüenza. 11 de la vida, 3 minutos. Me imagino que era otro de esos de Puerto Rico, profe. Ya, no, ni aquí. Has quedado en evidencia. Vamos con el último bloque del horóscopo. Hágale. Está la cortina. Ah, ya, yo estoy listo, profe. Sagitario. Cuida hoy un poco más la forma con que te relacionas con los demás últimamente. Sagitario, seguramente no eres consciente de ello, pero estás dejando de lado a diario personas que en realidad son muy importantes para ti. Avanzamos con Capricornio para el día de hoy. Capricornio, el tema familiar será protagonista del día. Ciertas diferencias entre algunos de los miembros de tu familia, tal vez por asunto económico, harán que recibas una llamada pidiendo mediación. La verdad es que sería muy triste que dejaras de hablarse un tema material. Avanzamos con el siguiente, que es Acuario para el día de hoy. Acuario, hoy, estar de mal humor o con los ánimos por los suelos no sirve de nada. Acuario, si hoy te preocupa tu situación económica porque ves que los gastos están superando los ingresos y ya andas mal de dinero desde el primer momento del mes, necesitas reorganizarte con urgencia, sobre todo para no estar tan agobiada a diario. Y avanzamos con... El último, que es Piscis. Piscis, para hoy. Llevas unos días que no lo demuestras para nada. Tienes que enfocarlo mejor. Estás a diario mucho menos activa de lo que es habitual en ti y no plantas cara a los problemas que surgen en el trabajo. Mira en tu interior. Perdón, profe. Mira en tu interior y si te reconoces en ese patrón, modifica desde hoy mismo tu actitud o puedes tener problemas. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 28 de febrero de 1964, nació en Río Piedras, Puerto Rico, Tito Nieves, el famoso cantante de salsa y bolero. Tito Nieves es conocido por canciones como Fabricando Fantasías y I Like It Like That. Tito Nieves comenzó su carrera musical como parte del grupo Héctor Lavoe, su orquesta, en la década de 1970. Luego, en la década de 1980, se unió a la orquesta de salsa puertorriqueña de renombre internacional, la Fania All Stars, la que le permitió ganar mayor reconocimiento en el mundo de la salsa. Uno de los mayores éxitos de Tito Nieves es su versión de la canción I Like It Like That, originalmente grabada por Pete Conde Rodríguez en 1967. La versión de Tito Nieves de esa canción se convirtió en un gran éxito en la década de 1990 y ayudó a consolidar su carrera como solista. Tito Nieves ha sido nominado a varios premios Grammy a lo largo de su carrera, incluyendo en la categoría de Mejor Álbum de Salsa en 2002 por su trabajo en Otra Onda, y en la categoría de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo en 2013 por su álbum Que Seas Feliz. Además, ha ganado varios premios Lo Nuestro y premios Billboard de la música latina por su música y su trayectoria artística. Su canción más importante es El Amor Más Bonito, lanzada en 1996. El Amor Más Bonito es una balada romántica que habla sobre el amor verdadero y la belleza de una relación amorosa auténtica. La canción se convirtió en un éxito instantáneo y se mantuvo en el primer lugar de listas de música latina durante varias semanas. También se convirtió en un himno para muchos enamorados y en una de las canciones más populares de Tito Nieves. Tito Nieves, El Amor Más Bonito. Levántate con el café. El café. Bueno. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Y anoche terminó la jornada 23 de la Liga Española con un señor partidazo. Un partido de altísima intensidad entre el Villarreal y el Getafe, que se jugó en la Cerámica y en donde el local impuso su ley, venciendo a un Getafe que parecía que iba a hacer resistencia, ya que en el minuto 9 Enes Unai convirtió el primer gol a su favor, pero el Villarreal se supo recomponer y con gol de Samu Chukwueze en el minuto 44 logró el empate, y ya en el segundo tiempo y dominando totalmente el partido, José Luis Morales, Nogales, en el minuto 52, el comandante Morales hizo el gol de la victoria. Un 2-1 que pone al Villarreal más arriba en la tabla de clasificación y lo coloca en la séptima posición con 34 puntos. Y un Getafe que no puede levantar cabeza y sigue en la posición 19 en el descenso con solo 22 puntos. En el día de ayer se conoció un pronunciamiento nuevamente sobre el caso de Nairo Quintana. Y es que prácticamente hay un fuego cruzado entre la UCI, la Unión Ciclística Internacional, y el MPCC, Movimiento por un Ciclismo Creíble. Y es que tras notar que la organización se extralimitaba en sus funciones, la UCI ha tomado la palabra y prácticamente ha demostrado o quiere demostrar que lo de Nairo Quintana únicamente fue la consumición de un medicamento, pero no de un dopaje. Y es que es muy clara la posición de la UCI al decir que esto no le impediría para poder asistir a competiciones europeas. Le está realmente lanzando un salvavidas al ciclista boyacense, la UCI, para que pueda ser parte de un equipo de World Tour. Por ahora parece todavía complicado, pero algunos equipos todavía están a la espera. Y entre ellos está el FedEx Grupo Amafa, el AG2R Citroën, el Bora Hasbrun, el Intermarché Circus Guanti, el DCM y el Alpecin Dixon Skip. Por su parte, las escuadras Protein que podrían llevarse a Nairo Quintana son Total Energies, Caja Rural y Euskaltel, entre otros. Recordemos que Total Energies es el equipo de Alberto Contador, que ya presentó sus credenciales para hacerse con el ciclista colombiano. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. De la mañana, 18 minutos, 5 de la mañana, 18 minutos en territorio de Santiago de Cali. Bueno, señor, ya Adolfo salió por aquí y usted tiene. Por fin. Aunque tengo. No, ¿cuál afán tiene? No hay ningún afán. Aunque tengo muchas respuestas, muchísimas respuestas. Genial, profe. Vea, me dice por aquí la señora. Soy Lida Cristina. Sí. Es una señora que no sé quién le dijo que cantaba, pero es una institución en México. Paquita del Barrio debería ya retirarse. La del Río Pradera que montaron con Shakira y... Shakira y... No, déjala quieta. Déjala quieta. No, pues la señora, pues... Pues no sé, yo en eso no me meto, sería... ¿Usted se acuerda cuál es Paquita del Barrio? Sí, claro, profe. La de rata de dos patas. Ah, sí, señor. Qué milagro. Oh, eso tiene milagro, que milagro, milagro. Debe ser que usted conoce la versión en rap de rata de dos patas. La que hizo con Sindicato Argentino del Rap. No, no, profe. Yo conozco la original. Porque eso tiene sus temporadas donde se reactiva, profe. Por alguna razón. Son temas que no pierden vigencia. No como los de ahora que son desechables. Yo sé que hay mucha gente que pelea por su sueño, invierte mucho tiempo, la familia, todo. Pero usted lo acaba de, usted siempre lo dice, la industria es cruel y esta música pues no trasciende nada. Ah, lo siento, profe. Así es este negocio. Somos muy crueles con la gente que quiere entrar en la industria. Deme, profe, pues, deme de qué es lo que. No, profe, no más puestas que tengo aquí. La nueva forma, profe, a partir de hoy, de contar las noticias. Profe, yo creo que a partir de que nosotros hagamos esto, ya todo el mundo en los noticieros van a adaptar esta forma de contar las noticias, profe. Yo creo que es la forma más inteligible que se ha podido crear en la vida, profe. ¿En serio, profe? No tanto. En mi grupo de 180 amigos que tengo en WhatsApp, y a todos les gustó. No, pero es que yo no puedo calificar porque no lo he escuchado. Pero decir que va a cambiar la historia, bueno. Profe. Es bueno ser optimista, pero también hay que ser realista. Garantía del 93% de éxito con los oyentes. Oiga, de hecho me dice aquí, de hecho, por fortuna, solamente canté una canción, Amparo Grisales. ¡Ay, Dios mío! Ella quis que cantaba, ¿no? En Sábado Felices. Sí, por eso, pero que parece que cantó solo una canción, dice bueno. Aquí, Amparo Grisales. Ella le tira mucho ahora que es jurado de La Voz, ¿no? Le dan pues sí, porque, pues sí, yo supongo que a ese jurado tendrían que llevar a alguien que sepa de música. No, ella ha sido buena actriz, buena modelo, es una cuchi mayor, bien mayor, que no desentona, a sus 300 años se ve bien, todavía. Todavía. Sí, sí, todavía. No, mucha verdad. Gente muchas de Benito quisieran tener, oiga, muchas las de Benito quisieran tener el cuerpo que tiene Amparo Grisales a sus 70 años. Hombre, mi mamá no se ve como Amparo Grisales. Y mi mamá apenas tiene 63 o 4. Ya. Es bueno, verdad. Ver. No, mucho, pero aquí votan mucho por Bad Bunny, ¿eh? Oye, es que, ¿sabe qué es lo que él y el muchacho? Y si yo lo he dicho aquí, ese man canta. Lo que pasa es que su rol en la industria es obvio. Es un personaje, profe. Profe, vea. El momento más importante del programa ha llegado. Yo creo que a partir de aquí ya, mejor dicho, no vienen sino éxitos para el programa, profe. Ya somos éxitos. No, pero a partir de este momento, profe, la forma como vamos a empezar a contar las noticias, profe, no tiene parangón en la historia de la radio a nivel mundial, profe. Ay, Dios. A mí las cosas que me da miedo, que al final sale uno como Paquita del barrio, rata de dos patas. No, profe, vea, preste la atención a la letra, que le he hecho un compilado de muchas de las cosas que hemos hablado aquí en la última semana. Y de cositas, pues, obviamente, que de pronto se nos pasaron por el afán del día. Ya. Entonces, ¡cha-chan! Señoras y señores, la idea de un gentleman. Siempre, las noticias. Mira con la introducción y usted se queda callado. Vuelvo a empezar. Me hace acordar de un primo que de un amigo. Él tenía algunos problemitas de desarrollo total. Sí. Y él a todas las canciones decía ¡cha-chan! Entonces traigo a colación a mi estimado Orlando. ¡Cha-chan! Señoras y señores, Lady to the Gentleman, Nicky Cuervo. No, profe, Nicky DJ. Nicky DJ. Esto es Noticias Cantadas. Bienvenido, gracias por estar. Qué delicia. En este momento yo te traigo las noticias, lo que está pasando en el mundo entero, para que te enteres aquí primero. Ahora en la noticia esto es lo que más sale. Hay muchas cosas que están pasando con animales. Un mapache se escapó del Dominican Zoo y lo encontraron alto de fritura y de mangú. Bueno, en Brooklyn encontraron un caimán que estaba nadando por ahí en un canal. Pero oigan, lo que me enteré esta mañana, el caimán no era un caimán, era una caimana. Otra de animales, bueno, ya estoy famoso. Ayer salió una peli de la historia de un oso. No Winnie the Pooh, es un oso muy bonito. La peli es de un oso que huele perico. Bienvenido, gracias por estar. ¡Qué delicia! En este momento yo te traigo las noticias, lo que está pasando en el mundo entero, para que te enteres aquí primero. Este incidente es algo muy abochornante. Sacaron a Piqué y a Clara Chá de un restaurante. Esto pasó de verdad y no es mentira, y fue porque el dueño era fan de Shakira. El presidente Biden subiendo para su avión, como ha pasado antes, se dio otro tropezón. Hey, se asustó, casi puso un huevo, porque por un poquito hay que comprarle desde nuevo. Encontraron una bola de hierro en Japón, y todos preocupados por esta situación. Alguien sugirió, busquen por la costa, que se encontraron una bola. Falta otra. Bienvenido, gracias por estar. ¡Qué delicia! En este momento yo te traigo las noticias, lo que está pasando en el mundo entero, para que te enteres aquí primero. Pero espera, hey, no te vayas a quitar de premio lo nuestro, ahora te tengo que contar. Estaba lo famoso, público grandote, y hasta Tokisha llegó con un bigote. Pasaron tanta cosa que no sé dónde empezar. Ahí vi con la caballota un premio especial. Marc Anthony ganó como mejor álbum del año. Yo estaba tan pegado que ni siquiera fui al baño. Ozuna estaba allí, Prince Royce con el Alfa. También vi a Maluma que estaba cantando salsa. Y un reconocimiento a Víctor Manuel, que había varios salseros que cantaron como él. Karol G y Shakira lo hacen de nuevo. Están estrenando un tema nuevo. ¿A quién se lo dedican? Yo no sé. Pero saludo para Noel y para Piqué. Sí, yo sé que la gente muy morbosa y escucha la canción siempre buscando cualquier cosa. Le da mucho view y muchas reacciones. Shakira y Karol G tienen 90 millones. Bienvenido, gracias

Ahí, no, ahí, ahí, esa es la democracia. Mientras lo hagan con respeto, pues vale, vale, vale, vale. No, no, se... Aquí luego se hizo previo el mensaje, yo imagino que ya él se habrá llegado al sitio donde iba, pero se hizo el previo filtro de seguridad. Por supuesto. No toca hacerlo, profe. Oiga, Burromocho también debe retirarse. Pero, ¿sabe una cosa? Yo ahorita les voy a colocar el tema de Marvel. Es un pez. Ese bolerito le queda bonito. Es como un bolero con música viejita. Porque es que si me van a comparar con... ¿Cómo era que se llamaba esa canción que era como una especie de pop que ella cantaba? Que se hizo famosa. ¿Collar de perlas finas? Eso, sí. Eso no. Bueno, pero es que eso era su música de ella. Pero cuando hace música ajena, ella se mete bien en el papel. No, pero este creo que se llama Adicta al Dolor, es de ella. O sea, se le escribieron a ella. Ah, pero es original. Okay, ahora la colocamos para que la ponemos en consideración de la gente. Bueno, deme respuesta porque... Tengo... Ha salido esto, guaya, ya, mire, en media hora guapamos todo. Ya dice. Bueno, ahora otra cosa, mire, la música cantada, lo felicito, le ha quedado guay, pero le propongo que lo hagamos los viernes. Vale, los viernes, y hacemos... O sea, se corre con todo lo de la semana, y el viernes, y además estamos invitando, mire, si algún oyente nuestro quiere el viernes hacer el programa, nos dice por interno, y cuadramos todo, y lo invitamos a la radio. Vale. Ahí está, pues, muchachos repartidores, quiero ustedes pasar unos 20 minutos allá y echarse una risa, tomarnos un café, eso sí, llevan el pan de bono, el buñuelo, el pan, lo que sea, que el café lo... Claro, el acompañante. Sí, sí, el café lo pongo yo, pero esperan que... Mani vacío, ¿no? Como decía... Pues, mamá, ay, esto no era vergüenza y no sé qué pasó, mamá. ¿Cómo va a ser la visita ya? Y va mani vacío. Sin un pan. ¿Le hacían pasar una vergüenza a uno con el cuento de mani vacío? No, muy duro. Pero usted, usted es de otra generación. No, pero sí, en mi casa también era de eso. Mi abuela no llegaba con la mano vacía. Mi abuela acostumbraba a llegar siempre con algo, con algún detallito, decía ella. Y uno decía, es que, ay, vea, acá el amigo tuvo, la esposa tuvo hijo, ah, sí, voy a ir. ¿Y cómo va a ir? ¿No le va a llevar nada? Y lo mandaban a uno empaquetado. Algo tiene que llevar. Profe, vea, tengo un par. Sí. Sí, de normal, normal. Tengo un par en normal. De por Dios. A ver. Un par de ojos, señor, hombre, o sea. O toma mucha Coca-Cola. Ay, Dios mío. Que la... Hay que meter lo de la Coca-Cola en el de esta semana. Sí, sí, el tema de esta semana. Ay, Dios mío. Vea, mi voto es, dice Diego Prada, mi voto es por Kiss. Llevan como 10 giras de despedida y nada que se van. Bueno, si no... Son los del rock, los que se maquillan. No, hombre, yo cállame. ¿Cómo no va con el... Perdóneme. Pero de pronto yo... vaya y usted no conozca. No. No, pero el oyente, pues. Qué tremenda banda. Claro. Con Simon ahí, el hombre de la lengua... Sí. De la lengua más larga que yo he visto. Claro, profe. Profe, que de hecho... ¿Cuál es el nombre de ellos? Profe, es Jim Simmons. ¿Simmons? Está Paul Stanley y Peter Criss. Ah, bueno, y el guitarrista que es Fenley. Oiga, ¿y se acuerda las máscaras qué significaban o a qué figura eran? Profe, pues... Yo reconozco hay una que es como de un gato, ¿no? Ajá, del guitarrista. Pero sí, pero de resto no sé realmente a qué hacen alusión. ¿Usted se sabe la historia? No, pero es muy larga, ahorita alcanzamos, ya estamos en las 11:36. Vale, bueno, luego no la Vale. Luego la... ¡Sigamos! Contamos. Vale, profe, venga. Tengo otro. Dice: estoy de acuerdo con que se vaya Marcelo Cesal, él y los únicos cantantes que le dieron talla en su momento, Alejandro Martínez con su interpretación de cabezotes en las novelas y el caserito Cárdenas de Luna Verde. Los disfrutaremos, pero ya no más. Uy, estas bandas de los noventas, de pop. Sí, todo, ya, desde todo un abuelo. No, pero eso hace rato que no volvieron a hacer nada. Sí, no, sí, sí. Eso se autoeliminaron hace rato. Bueno, recuerde que de ese grupo también venía Carolina Sabino. Sí, también, claro. Sí, sí, sí. Profe, vea, le iba a contar. Espera un tico que siga contando que se me disparó la canción de. Vale. De Marvel, hágale. Ya, ahora sí. Que le iba a hablar de esta señora que duerme, bueno, que era la segunda a cargo de Twitter, que de hecho es la creadora del Twitter Blue, el nuevo Twitter de pago, la verificación de pago, y Elon Musk la ha despedido, profe. ¿Y eso? Porque usted sabe que él de vez en cuando tiene su momento, pues, que se cansa de la gente y los manda para el carajo, profe. Entonces depende cómo ya levantó, cómo ya amaneció el viejo. Ah, exacto. Sí, depende. Bueno, usted me mandó una noticia, ahí de una chica que está llorando. ¿Qué le pasó a la chica, hombre? Profe, vea, es que esta niña es de las del tema de que hacen Twitch, profe. ¿Ah? Hace videos en la plataforma Twitch. Y ¿videos de qué? Esto, Twitch es una plataforma especializada en juegos de video, profe. Entonces ellos hacen transmisiones de video jugando juegos. Y entonces ellos tienen canales. ¿Y la gente ve eso? Sí, claro, profe. Porque los niños o los jóvenes, que de pronto usted se quiere meter al mundo de un juego, y usted de pronto, es que eso tiene un poco de botones, la PlayStation, profe. Tiene dos botones adelante, cuatro acá. En la parte de arriba, y en cada mano son como 8 botones que usted tiene que controlar, profe. Entonces, en estos canales de YouTube y de Twitch explican cuáles son las combinaciones de teclas que usted tiene que hacer para hacer las jugadas, los diferentes movimientos, profe. Porque hay pantallas que usted no las puede pasar si usted no tiene clara la combinación de esas teclas, profe. ¿Entiende? El triangulito, el circulito, que no sé qué. Bueno, entonces, esta chica es creadora de contenido para Twitch, ¿vale? Hasta ahí estamos claros, profe. Sí, sí, hubo una desocupada más. Pero, de por Dios, profe. Bueno, y entonces han hecho, ella se llama Cutie Cinderella. Y como ella, la chancla. Y ella lo que pasa es que... Oiga, ¿esta no es heredera de la chancla Cinderella, no? No, profe, no. Ah, es que eran de plástico que... que ella ha salido en una transmisión llorando porque cuenta que le han llegado cientos y cientos de videos que se han difundido por internet donde sale ella en videos desnuda haciendo la cañaca, películas frescas, por no decir otra cosa, profe. Ya. Películas frescas, profe. No, hay para adultos, no. Se llama, llámelo por su nombre. Películas frescas, ahí por no decir otra cosa, profe. No, pero a ver, ¿y qué significan películas frescas? Pues por no decirle otra cosa, profe. Por eso, pues, ¿por qué no le dice como está calificada de género para adultos? Esa es la calificación exacta, ni frescas, ni flores frescas, que estás en la cuarta. Pero yo era por no decirle... No maquille ahí, adulto. Bueno, en fin, entonces han salido muchos videos de ella haciendo películas frescas, películas para adultos, y ella ha salido pues en declaración pues diciendo que no es ella. Que con esto de la inteligencia artificial, pues le han hecho el deepfake, pues, la cara falsa. O sea, que han cogido una película real y le han hecho, con el montaje de la inteligencia artificial, le han puesto su cara a la muchachita allí. A ya, ahora, la, ahora la, de exponerse en las redes, y ahora la culpa es de la ¿qué? De la inteligencia artificial. Claro, profe. Hermano, si usted está metido en estas cosas de las payasadas estas, cualquier cosa le puede pasar, ¿de qué se estrella? Profe, pero pero pónganse usted no quiere decir, porque... lo que va a decir, no quiere decir que compartamos, no, para nada, no compartimos, no, pero no, estás no. expuesto. Mire, hay, mire, hay, yo, a uno le llega mensaje, a uno le llega en esto todos los días. Sí. ¿Sí? Y yo estoy un poco sorprendido, yo lo dije el otro día, estoy sorprendida cómo las niñas ecuatorianas, especialmente las de Guayaquil, están saliendo sin nada abajo, con una blusa, y muestran cómo se bañan. O sea, no se quitan la ropa, porque también sería exagerada de parte mía. Sí. Pero claro, una blusa pegada, pues muestra todo. Y es que pero ellas mismas se ponen, ¿no? Hoy voy a mostrarles cómo me baño la cosita. ¿Y esto qué es? Entonces, esto es tan desagradable como los que cantan mal. Ya, profe, pero... Pero entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué lo digo, Nicky? Para que la gente sepa que si usted quiere ser un personaje público, créame que queda expuesto a cualquier barbaridad. No, no, por supuesto. No se ponga a llorar. Pues no se ponga a ser pendeja, póngase a estudiar, póngase a trabajar. Es que te expones. Nicky, en serio, te expones. A ver, yo le digo con sinceridad. ¿Quién luego te va a tomar en serio si llevas toda la vida invirtiendo tu tiempo en estas cosas? Ahí está, eso es una muestra más que las redes que no son bien manejadas pueden terminar en esto. Y no crea, luego viene el bullying y luego van a quererse matar como son de cristal ahora. Profe, pero pues que por eso te digo, es que uno tiene que saber qué es lo que quiere y para dónde va. Claro, profe, pero no es por entrar a la moda. Pero, profe, aquí usted está repartiendo, perdóname, yo termino. Yo estoy repartiendo cátedra de buen comportamiento. No, cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. La moral con Freddy Cortés. No. Cada uno puede hacer con su vida lo que le dé la gana. ¿Sí? Algunos estaremos de acuerdo, otros, eso es cuestión de cada cual. Pero cuando tú estás expuesto, porque tú sacas tu intimidad al público, ¿sí? Y hay gente enferma. No, profe, hay gente muy loca. No, pues, por eso hay gente que está tocada. Y después de la pandemia muchos quedaron más tocados todavía. Entonces, es el riesgo de poner su nombre, su figura, y no tener un comportamiento adecuado. Y aquí no estamos, repito, cátedra de nada. Porque cada uno puede hacer con su cuerpo, con su vida, lo que le venga en gana, y a los demás no nos tenemos que importar. Ah, pero luego se vas a chillar porque te están haciendo cosas por las redes. Si te expones, te van a dar. Claro, profe, pero pues lo que pasa es que hombre, a ver, usted también póngase en los zapatos de la muchachita. No. Que de pronto no, es una de ella, porque hay esa no puede ser la única manera de sobrevivir. Y cuando tú estás expuesto, mire, por ejemplo, usted puso el tema, mire, usted mismo puso el tema. ¿Cuál es el peor cantante? Y la gente nos escribe. Ah, no, profe. Sí, pues. Cada cual. Por eso, entonces, pero a ver, ¿quién va a decir que Freddy Cortés canta mal o canta feo o es horrible o es asqueroso cantando? Cuando nadie me está cantando porque yo no soy cantante. Por ejemplo. Entonces, si la niña sale en una red de estas haciendo lo que le venga en gana, porque aquí no estamos criticando si lo hace o no lo hace. Luego no salgas a chillar. Profe, pero igual. Y aquí no estamos patrocinando absolutamente nada, porque como la gente es tan malintencionada también, mira aquí que estamos promoviendo el bullying. No. Cada uno recibe lo que le corresponde. En latín dice, decía uno, un jurista, que no recuerdo el nombre ahora, creo que era Justiniano. Sí. Que cada cual le dan lo que se merece. Profe, pero igual da penita ajena con la muchachita. No, a mí no. De pronto tenía una buena imagen en sus redes y le hacen esto. Pero está expuesto, por eso te digo. Hombre, pues sí. Es que el consejo, si cabe el consejo, pues ser. Si se dejan aconsejar por Freddy Cortés. No, digo yo, por utilizar un término, cada uno decide lo que quiere hacer. O a la niñita le están obligando a que salga en esos cosas. No, ella sale. Repito, cuando alguien se convierte en persona pública, está expuesto. Esa es la verdad. Y como todo el mundo, ¿Usted cree que nosotros somos medallita de oro para gustar a todo el mundo? A la gente que dirá, ese par de bobos se hablan todas las 3 horas y hablando pendejadas. No, no te falta. Créame, yo le agradezco por eso yo hago un filtro, porque yo no me voy a dejar de insultar. En mi casa no me voy a dejar de insultar. Pero yo, hombre, a la gente que le gusta, a la gente que no le gusta, muchas veces nos ponemos serios, otras veces nos reímos, pero es que esa es la idea. Esa es la idea, este es nuestro formato. Si no le gusta, que es lo más sencillo. Si estás en digital, hundes un numerito y te vas para otra radio. Claro. Si estás en las de manual, le das la perillita y a otra radio. Nadie te está obligando a que nos escuches. Cadena Ser. Con Ángeles Barceló. Bueno, yo la escucho a las 6 de la mañana. Yo madrugo a escucharla. Esa señora. No, ya está hasta el mediodía. Ah, no sé. Yo también la escucho hasta que entro a trabajar, pero me parece, por ejemplo, una persona agradable y que maneja muy bien los temas políticos. O usted, por ejemplo, en estos días me escribió el oyente misterioso que sí. Los de la COPE o no sé quién, yo es que ni siquiera sé quiénes son. Del deporte, pero esa señora se ha ganado mi respeto por su seriedad y la manera en que maneja las noticias. Okay. Y ni la conozco, ni es amiga mía, ni es amiga suya, para que diga que aquí yo estoy de claro, como son amigos, ya estamos en el café. No. A ver, por mí le invitaría al café de la mañana, pero como estamos al mismo tiempo, ni modo. Bueno, déjeme colocar la canción de Marvel, hombre, porque me bajaron la caña. Antes de que nos vamos, venga pues. Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor. El café sabe mejor, aunque pruébalo. Soy adicta al dolor. Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor. Aunque parezca que soy adicta al dolor, tú crees que yo soy tonta, que no me doy cuenta, pero lo que no sabes es que perdí la cuenta de todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste. Todas las conversaciones con tus ex ya me las sé. Tú me dices que estoy rara, que estoy loca y hago drama. No me toca aparentar que soy la única en tu cama. Corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Me sigue preguntando por qué tú eres así. Yo te amo así. Con tus ex, ya me la sé. Y tú me dices que estoy rara, que estoy loca, que hago drama. No me toca aparentar, soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Yo sigo convencida que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti. Me sigue preguntando por qué tú eres así, por qué tú eres así, mi amor, yo te amo así. Levántate con el café. El café. día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 28 de febrero de 1984, nació en Córdoba, Argentina, Paulo Londra, rapero y cantante. Londra es conocido por canciones como Adán y Eva y Tal vez. Paulo Londra comenzó su carrera musical subiendo sus propias canciones a la plataforma de YouTube, lo que le permitió ganar un gran número de seguidores y darse a conocer en la escena musical argentina e internacional. En 2018, Paulo Londra lanzó su primer álbum de estudio, titulado Home Run, que incluye algunos de sus mayores éxitos, como Adán y Eva, Tal vez y Forever Alone. El álbum fue muy bien recibido por la crítica y le permitió consolidar su carrera como uno de los artistas más importantes de la música urbana en América Latina. Adán y Eva es una canción de reggaetón que habla sobre el deseo y la atracción entre dos personas. La canción tiene un ritmo pegajoso y una letra romántica que conectó con el público de inmediato. Adán y Eva se convirtió en un éxito instantáneo y fue una de las canciones más escuchadas de 2018 en Latinoamérica y España. La canción ayuda a consolidar la carrera de Paulo Londra como uno de los artistas más importantes de la música urbana en la actualidad. Paulo Londra, Adán y Eva. Acércate, deja la duda. La noche fría pero conmigo asegura. Despégate de la amargura. Como Daniel. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café sabe mejor. Pruébalo. Bueno, 3 minutos nos quedan ya de programa. Nos vamos, Don Iki, nos vamos. Profe. Me llega un mensaje, dice que ese que estaba cantando al carré debe renunciar e ir. Si se ha ganado algo, que lo devuelva. Paulo Londra, no. Qué malo, este, Muy bien, profe. Pero es muy malo. Lo que pasa es que tiene un flow diferente. ¿No, flow? Porque tiene un desinflow. Ya, no, dicho, porque aquí no se duerme uno, no se duerme nadie, ya está la estuna despierta. Activo ya. Al 100%, pero estoy aburrido. No, se pega duro, además, que tiene fracciones de canciones de salsa. Sí. Sí. Profe, vea. Pero muy malito, ¿eh? Pregunta. La pregunta inútil de hoy, profe. Hágale. Del 100% de personas que se hacen fotografía, ¿cuánto es el porcentaje de personas que editan sus fotos en Photoshop antes de publicarlas en redes sociales? Fíjate, me imagino que un porcentaje debe haber bastante, como ahora está de moda todo eso. Sí. Yo diría que un altísimo porcentaje. ¿Un porcentaje? ¿Del 100%? No, yo diría, ¿cuánto dice ahí? No, dígame usted. Yo le pongo como estamos ahora con esta generación de cristal, el 90%. Pues exactamente eso. Me vio la pantalla usted, ¿no? 90% de las personas. No lo vi porque usted estaba desayunando y yo ya había desayunado, entonces yo veo comiendo a alguien cuando yo he comido y como dicen las viejitas, me maluqueo. Ya, profe, vea, 90% de las personas editan sus fotos en Photoshop o en programas de edición antes de publicarlas en las redes sociales. Esto ha aumentado gracias a la gran gama de aplicaciones que hay en las tiendas de aplicaciones. Esa no es la razón. Entonces, ¿cuál es la razón? La razón es porque ahora la gente es inconforme como es. ¿Usted cree que yo me voy a poner a retocar mis hijos si yo no tengo arreglo? Profe, pero igual, para que la piel se le vea más chévere, más juvenil. Al natural, y papá, al natural. Ay, Dios mío. Sí, es que... Profe, ¿qué arreglo puedo tener yo ya? Me hace acordar de un amigo que a todas las fotos les pone filtro. Y el otro día que vino acá a Valencia, le dijo a mi primo, oye, pero vos en la vida real, vos no te ves así como en las fotos. Yo pensé que vos eras más joven. Yo le digo, pues la gente inconforme, entonces engaña y engaña a la sociedad. Profe, estamos en una sociedad engañada. Profe, se meten tanto filtro que no se reconocen, profe. Oye. No, y se hacen tantos retoques. Hay un bachatero. Sí. Camarón. Ajá. Martínez, creo que es Martínez, sí. Camarón. Se ha retocado tanto que ya parece una señora. Ay, no, Michael Jackson, pues, de la bachata. Bueno, pero Michael tenía sus problemas en la cabeza porque él quería ser blanco y es otra cosa. ¡Vean, nos vamos! Sí, sí, pero vamos. Vean, que tenga buen día, buena faena, que le toca largo. Oh, tengo un día fantástico, profe. Profe, espero que le haya gustado. Producción, Nicky Cuervo, DJ Cuervo, nos escuchamos mañana. Yo soy Freddy Cortés. Quedamos en la programación de Eurolatina 107.1 desde el País Vasco, originando para todo el mundo a través de nuestra página web y nuestra app, y en concreto para la 96.0 en la ciudad de Cali. Ahí está Oriente Estéreo. Dios los bendiga, chao y agur, escribe. Dígame. Agur.